La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en La Cocina del Miedo. Hola, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Bueno, esta semana teníamos ganas de retomar un poco algunas de las cuestiones que se hablaron en el Encuentro Federal de Seguridad Democrática y Popular, convocado por un conjunto de organizaciones sociales, políticas, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Entre los muchos funcionarios públicos también que allí estuvieron, y organizaciones políticas, sociales, legisladores, estuvo la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Y una de las uno de los casos que ella contó, además, de un modo distinto al que suelen hablar algunos funcionarios públicos, ¿no? Lo contó con mucha, como hasta parecía con emoción, ¿no? Digamos, un relato de un caso de violencia institucional muy brutal que se dio en el barrio Mitre. Nosotros hablamos varias veces de ese caso, ¿no? Sí, ella, de Alan Tapia. Exactamente, el asesinato de Alan Tapia. ¿Cuál es la particularidad de este asesinato? Que no sucedió en la calle, como sucede en los casos de gatillo fácil, ¿no? Digamos, en manos de alguna fuerza de seguridad, sino en ocasión de un allanamiento, ¿no? Un allanamiento en una casa del barrio Mitre, que es un barrio que queda en Saavedra, en la capital federal. Al ingresar las fuerzas de seguridad, este joven, Alan Tapia, se ve que se sobresaltó, se movió, digamos, como cualquier... Estaba durmiendo, una persona que está durmiendo, y de pronto irrumpen en su casa una turba de sujetos que no sabes qué pasa ni de dónde son, y lo mataron, ¿no? Lo mataron. Pero lo más grave, o si se quiere agregando gravedad al caso, que después de esa muerte, que fue a juicio... ¿qué pasó? Usted contó ese caso en página 12, ¿no? Sí, con mucho detalle. El fiscal Eduardo Marazzi, que estaba a cargo de la acusación en el juicio, acusando ocupándose como defensor casi del policía acusado del asesinato de Alan Tapia, lo que dijo fue a los jueces que el barrio Mitre No se podía comparar por la peligrosidad que significaba. Esto no es las Islas Seychelles, dijo. Claro, instalando el miedo que podía tener un policía al entrar al barrio, justificando que haya disparado, que es lo que provocó la muerte. Claro, y el caso quedó impune. Y quedó impune porque lo absolvieron finalmente. Lo que pasa es que la actuación de Gils Carbó en este caso fue directamente apartar a Eduardo Marazzi, y creo que además quedó apartado de la... Como funcionario fiscal, ¿no? Sí, y eso nos parecía un caso interesante para introducir también a nuestra invitada de hoy, porque sucedió en un barrio que, por sus características, es un barrio que está al lado de una zona de alto poder adquisitivo. Es como si fuera, para algunos habitantes de ese barrio, de Saavedra, un objeto extraño ese barrio, ¿no? Es un, sí, parecido como si fuese la horqueta en San Isidro, que tiene pegada a la villa de la Cava. Pero en este caso creo que todavía es más compleja la relación, porque en la Cava tiene como un murallón que divide. Esto es como un barrio que yo creo que hay muchos habitantes de Saavedra que sienten que es un injerto, porque es un barrio de casas, no es una villa miseria, es un barrio. Era muy interesante, Gils Carbó hizo una acotación que me pareció muy interesante, que durante todo el juicio el fiscal habló de la Villa Mitre, y ella dijo, es el barrio Mitre. Sin embargo, el fiscal todo el tiempo lo mencionó como Villa Mitre. Es un barrio de casas bajas, un barrio... pero claro, ni siquiera el fiscal podía denominarlo como se llama, sino que tenía que agregarle la característica de villa. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, mango con vino y lo que me falta. Bueno, acá estamos de vuelta. Gustavo, vamos a agradecer a Gustavo Hoffman en la operación y a Natalia Coronel en la producción de nuestro programa. Bueno, nuestra invitada hoy es Cristina Camaño, fiscal en lo criminal de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, ¿no? De la Nación, sí. Gracias, buen día. Hola, ¿qué tal, Cristina? Gracias por venir. ¿Cómo es esto? ¿Sos fiscal? Porque en los últimos tiempos estuviste un poco en la... en la palestra, contesta. Contanos un poco, porque recién contábamos el caso de Barrio Mitre y vos ahora tenés una responsabilidad ahí en ese barrio. Sí, igualmente cuando fue el asesinato de Alan Tapia, yo estaba en el Ministerio de Seguridad y uh-huh. me ocupé personalmente del caso. En ese momento la doctora Garré pasó a disponibilidad. Al día siguiente, ese día, sí, sí, en esos días fue inmediato el pase a disponibilidad de Valente, que fue el policía que del GEOF, además era una fuerza especializada, que terminó matando a Alan, que estaba acostado. En un primer momento dijeron que tenía un arma, bueno, eso nunca se pudo determinar, de hecho no existió ese arma. Y pasó a disponibilidad. Yo tuve varias reuniones con la familia Tapia y también hablé en ese momento también con Hernán López. El único tiempo que Valente estuvo detenido... ¿Quién es Hernán López? El juez que instruyó la causa y que cuando lo pasamos a disponibilidad, él lo mandó detener al poco tiempo. O sea que el único tiempo que Valente estuvo detenido fue mientras estuvo procesado. Uh-huh. Después, cuando llegó al juicio, quedó absuelto. Yo ahora estoy subrogando en Saavedra, justamente, además de tener mi fiscalía. Y ¿cuál es tu fiscalía? ¿Vos en qué? Yo estoy en mi fiscalía, es la fiscalía 4. Yo concursé hace ya muchos años y gané en la fiscalía 4. Estoy en la calle Paraguay, en el centro, pero todos los días voy a las dos fiscalías, porque bueno, sobre todo en Saavedra, como tiene turno permanente, porque ahí estamos con 4 comisarías, hay siempre mucho caudal de causas uh-huh. y de investigaciones, y bueno, más que en la 4, en donde los turnos son 15 días mes por medio, uh-huh. que es un turno habitual de cualquier fiscalía. Perdón, una pregunta, sí. Porque esta fiscalía de Saavedra, ¿hay otras en la ciudad de estas características descentralizadas? Sí, hay ¿no? otra en La Boca y en Pompeya. Uh-huh. Sí. ¿Se llama qué? ¿Descentralizadas? Sí, se llaman de distrito, ajá. descentralizadas, uh-huh. sí, que toman, pero por ejemplo la de La Boca tiene 2 comisarías y la de Pompeya también, esta es la única que tiene 4, uh-huh. Bueno. No importa eso, no importa por qué. La cosa es que es una fiscalía que tiene mucho trabajo y a la que hay que estar, digamos. Y bueno, ya desde el Ministerio de Seguridad, que estuve en contacto con la familia Tapia y ahora también voy habitualmente, conozco la casa de Claudia Tapia y su familia. Y claro, la puerta de ingreso da directo al dormitorio, o sea, entras a un living comedor, pero hay como si fuese un pequeño pasillo que pasas un patio y la puerta que tenés de frente a la puerta de entrada es la puerta del dormitorio uh-huh. donde lo mataron a Alan. Igualmente, yo creo que fue falta de profesionalidad de parte de en este caso, del GEOF. Que es además una fuerza preparada para esas situaciones, ¿no? Que es una fuerza preparada y que tenía que saber. Lo que pasa es que aparentemente no habían hecho la tarea de inteligencia que hacen habitualmente, que es ver dónde tienen que ir o cómo tienen que ingresar. Pero igual esta causa tuvo fallas desde el inicio, porque estaban buscando al hermano menor de Alan, uh-huh. Que era menor justamente, era menor de edad. Entonces, me parece que también hubo un exceso en mandar al GEOF, en mandar claro. a este tipo de fuerza por parte del juez o del fiscal de menores que lo solicitó. No sé si lo solicitó, la verdad, el juez, el fiscal, o fue directamente el juez, en mandar a esta fuerza. Porque también eso se hubiese evitado, se hubiesen claro. ido a buscar a un chico como tienen que ir, ¿no es así? O sea, la policía o de la zona o la policía. Ahora, otro tipo. Que vayan con el GEOF, ¿qué es? ¿Es una estrategia previa o opera el miedo este que está, por ejemplo, desparramando el fiscal en el juicio? Y yo creo que debe haber sido como que habrán pensado que era un barrio, coincido plenamente con Claudia, se trata de un barrio. Además, cuando yo asumí como subrogante en la Fiscalía de Saavedra, fui a ver ahí a todos los comisarios y entonces les preguntaba, en realidad son 15 manzanas. Con toda la furia, son 3 manzanas por un lado, 3 por 5, o sea, son 15. Claro. Yo decía, ¿puede ser algo tan picante? Y no, doctora, vienen de provincia, vienen, pero bueno, es como que estaba estigmatizado. Yo voy, no te digo una vez por semana, pero para cada 10 o 15 días voy al barrio, hablo con la gente, veo cómo están. De hecho, tuvimos otro hecho también a 2 casas de la de Alan Tapia, en donde otro policía mató a Gonzalo Crespo. Ah, claro. Y bueno, y también me reuní con toda la gente e incluso hice que baje la gendarmería, pedí que baje la gendarmería porque en ese momento ninguna fuerza policial, ni metropolitana ni policía federal, podían, digamos, entrar o pasar siquiera por el barrio, y estaban todos muy alterados, muy nerviosos. Y ahora con la gendarmería, si bien como yo hablaba la última vez que estuve con ellos, que hará unos 10 días, la gendarmería no fue para quedarse. La gendarmería fue por ese momento tan explosivo, porque no sé si se acuerdan, después de la muerte de Crespo hubo como si fuese una pueblada, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. La gente salió del barrio, quemó 16 autos. Bueno, era necesario de alguna manera pacificar el lugar. Están contentos con la gendarmería, la gran mayoría, incluso como se hacen llamar ellos, los pibes. Yo me reúno con los pibes en la plaza y en no esa está. Plaza también, perdóname, hubo otro hecho, sí, de violencia, el asesinato de un joven por un policía. No lo mataron, le pegaron un tiro en la cabeza. Perdón, sí, quedó muy grave. Que era un hermano de la federal y el otro de la metropolitana. En un hecho, o sea, digamos, de un intercambio verbal. Digo, perdóname, sí, una interrupción, pero el tema de los allanamientos, quizás no lo podemos hablar todo en el programa, ¿no? Pero muchas veces suceden hechos de violencia, incluso hay barrios donde los allanamientos son masivos, ¿no? Sin, digamos, sí, hay como una indicación, bueno, busquen y entonces sí, las fuerzas entran, claro. Y hay relatos del terror que padecen niños, adolescentes, las mujeres, ¿no? Porque, claro, hay que imaginar una irrupción violenta en una casa. Entiendo que los allanamientos deberían realizarse al amanecer o con luz del, y sí, muchas veces se realizan en plena noche, la gente está durmiendo, o aunque sea a las 5 de la mañana. Digo, ahí no hay una autoridad judicial presente en los allanamientos. No, habitualmente no, uh-huh, no va. No va la gente, sea, no hay nadie que mire cómo está sucediendo eso, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver también con lo que vas a buscar y con el hecho. Posiblemente, uh-huh, si el allanamiento es por narcotráfico, debería ir una fuerza especial. Bueno, se supone que es más picante, uh-huh, que si vos vas a buscar a un pibe, como en el caso de Alan, o bueno, en el caso del hermanito, ¿no? Que era un chico. sí, las órdenes a veces se dan. No hay cierto control sobre cómo se lleva adelante, y eso se supone que es la propia fuerza la que sabe cómo llevar adelante un allanamiento. Bueno, no siempre le sale bien, evidentemente. Vos estás en ese barrio, en este barrio dijiste ahora, estás subrogando, sí, a otro fiscal, sí, que es el fiscal José María Campagnoli. Sí. ¿Cómo es este proceso en el que vos vas a subrogarlo? ¿Qué pasó con él? Porque eso también está, digamos, circulando. Porque él estaba en el caso Tapia, estaba como fiscal él, ¿no es cierto? Cuando él es el que da la orden, va, el que pide supuestamente el allanamiento. Sí, creo que la orden salió de su fiscalía. Bueno, el fiscal Campagnoli fue suspendido. Coincidió, lamentablemente para mí, por la persecución que tengo en este momento y las denuncias que me caen en este momento, cuando yo renuncié al Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Yo renuncio al Ministerio de Seguridad el 3 de diciembre, me aceptan la renuncia el 4, justamente renuncio al Ministerio de Seguridad porque hay un cambio de gestión, y uh-huh, mi renuncia se la presento a Puricelli. Yo ya no me quería quedar más. Puricelli es el nuevo ministro. La actual ministra es Cecilia. Sí. Yo con Cecilia Rodríguez la vi dos veces en mi vida, pero nosotros también, porque no, casi no se la ve. Se la ve, pero yo, o sea, no me iba a quedar con Cecilia, que digamos era una subalterna antes de Sergio Berni, o sea. Venía un cambio dentro del ministerio. Yo, cuando se fue Nilda, también le presenté a ella la renuncia, y después vino Puricelli y me dijo que no me la aceptaban. Entonces me quedé esos 6 meses más con él, con el que la verdad, que yo que no lo conocía, pude trabajar muy bien, porque él siguió todas las políticas que se habían iniciado con la doctora Garrey. Uh-huh. Siguió absolutamente todo, yo pude dar las clases de capacitación, todo lo que yo le iba presentando, él lo iba aceptando. ¿A la capacitación a las fuerzas? A las fuerzas, uh-huh, y también a mostrarle lo que teníamos en el ministerio a los jueces y fiscales, uh-huh, de todo el país, uh-huh, tanto nacionales como provinciales, porque había mucha nueva tecnología. Y nos parecía interesante que la conozcan para poder saber con qué cuentan al momento de investigar. Así que yo tuve reuniones con todos ese último tiempo, que era lo que ya teníamos armado con la doctora Garrey. Bueno, cuando se va a Puricelli, yo le presento mi renuncia a él. Lo que pasa es que él se va, la que firma es obviamente la presidenta, por eso sale el día 9 en el boletín oficial, retroactivo al 4, claro, y con la firma de Cecilia Rodríguez, porque evidentemente ella era la nueva, claro, era la nueva ministra. Cuando yo vuelvo, yo renuncio para volver a mi fiscalía, y en ese momento, bueno, la doctora Gil Carbó me solicita si no puedo subrogar también en la fiscalía de Saavedra. Yo tengo un compromiso institucional con el Ministerio Público. Tengo un compromiso institucional, digamos, con mi país, de alguna, uh-huh, manera. Yo soy funcionaria pública. Por supuesto que le dije que si le podía dar una mano, que sí, que no tenía ningún inconveniente. Es una fiscalía complicada, es una fiscalía donde justamente el barrio Mitre era parte del enemigo, uh-huh, estaba muy estigmatizado, y una de las misiones que me encargó puntualmente la doctora Gil Carbó es que vea qué pasaba en ese barrio. Por eso yo también empecé a mantener reuniones, y bueno, y a partir de ahí es como que se cambió. La gente ahora viene a la fiscalía si quiere hacer alguna denuncia. Es decir, que un fiscal puede hablar con... lo pregunto, sí, en serio. Obviamente, ¿no? Porque la idea es que yo atiendo a todo el mundo. Está en un escritorio Ya en mi otra fiscalía, en la fiscalía 4, yo siempre atendía a todo el mundo. A ver, cuando hay partes encontradas, trato de que estén las dos partes. Pero, ajá, si hay alguien que me quiere venir a comentar algo o a preguntar, obviamente que la voy a atender. Sino, o sea, una persona que vive en el barrio y siente, por ejemplo, que la policía está hostigando a los jóvenes, o que puede, sí, ir y contárselo al fiscal. Por supuesto. Sí, porque está la idea de que el fiscal solamente es para investigar a la gente. ¿no? Como si la policía... Para investigar el delito cuando ya sucede, claro, además, ¿no? Claro. Digamos, porque hay situaciones que por ahí no son un delito, pero que prefigura o que van también perfilando situaciones conflictivas que tal vez se pueden evitar antes de que suceda. De hecho, yo también me reuní con la gente de gendarmería para ver cómo iban a actuar, porque los pibes me decían, bueno, pero nosotros venimos a la plaza a tomar una cerveza. Bueno, podés seguir tomando una. Entonces hablé con gendarmería. Los chicos van a venir a la plaza a tomar una cerveza. A ver, no pasa nada, ¿no? Porque si se ponen muy rígidos, la gendarmería es una fuerza más bien dura o parece que así. No está para no está, exactamente, patrullar los barrios. Exactamente. Entonces, si no iban a poder tomar una cerveza, seguro que se iba a volver a armar despelote en el barrio. Entonces, la idea es, bueno, van a venir a tomar cerveza a la tarde o a la nochecita. Esto está bien, no pasa nada. Cualquier cosa me llaman. Todos tenemos los teléfonos, uh-huh, de todos. A mí me llama la gente del barrio, hablo con la gente de la gendarmería. Y bueno, y así estamos tratando de avanzar, ¿no? Una pregunta, Cristina, porque quizás no se entiende bien en esta, digamos, Campagnoli, por ahí no lo digas vos, lo decimos nosotros, se presenta como una víctima de la persecución, porque él quiere luchar contra la corrupción y entonces los malos, Gil Scarbó, lo castiga y lo somete a juicio. ¿Por qué interviene un fiscal que está en una fiscalía descentralizada, como la de Saavedra, en un caso de, supuestamente él participa en un caso que tiene que ver con Lázaro Báez o cosas por el estilo, y interviene en ese caso y le quieren cortar su investigación? ¿Por qué se dan estas...? En principio, la causa no es Báez. Uh-huh. La causa era el Áscar, que estaba imputado en otra fiscalía, donde Campagnoli subrogaba, como yo ahora estoy subrogando en la de él. Ajá. Estaba imputado el Áscar por administración fraudulenta. Cuando él escucha, lo ve a el Áscar en el programa de La Nata, aparentemente, porque yo eso obviamente que no lo vi, porque es otra fiscalía además. Ajá. Pero lo que dicen es que él cambia el objeto procesal y lo pasa a el Áscar de imputado a víctima, para que y entonces tal es así que el que primero lo sanciona a Campagnoli es la Cámara del Crimen, que son tres jueces, no es la procuradora, en donde dice que eso no tiene, que no es parte, o sea, él se victimiza, pero él cometió ilegalidades, él investigaba ilegalmente. Ajá. Y por eso después le sacan la causa y dicen todo lo que está relacionado con Báez, porque él ahí intenta relacionarlo con Báez, va al fuero federal. Yo también tuve una causa, la de Aerolíneas Argentinas, que hace 12 años tramitaba en la Fiscalía de Campagnoli. En la de Saavedra. En la de Saavedra. Ajá. Y yo llegué y estaba para sobreseimiento de varios argentinos que tienen un estudio, que pertenecen a un estudio jurídico muy importante comercialista y que fueron parte de los que estuvieron en el 2002 vendiendo aerolíneas. Ajá. Y yo dije, ¿qué hace esto acá? Esto también es del fuero federal. Claro, porque la causa madre, además había varios españoles, ¿no? O sea, como que era clarísimo. Yo dije, esto también se tiene que ir. Y además estaba para sobreseer. Obviamente apelé los sobreseimientos y la mandé, dije que se vaya al fuero federal. Si los tienen que sobreseer, que sea el juez federal que tiene la causa madre, claro, no nosotros. Pero además no entiendo por qué estuvo 12 años, está a punto de prescribir. No sé si llega al fuero federal sin que prescriba, claro, una causa que la tuvo él y que no hizo nada. Ahora eso, ¿no? También entonces, habla de... Esto habla de... De cierta, digamos, de cómo puede ser que si no tiene que estar en el fuero federal una causa, está hace 12 años ahí, es no solo Campagnoli, sino también otras claro, otros como eslabones llega, de la cadena que hacen que algunas cosas como queden habilite, claro, y otras no lleguen. Yo voy a pasar la selectividad. Claro, voy a pasar un aviso. Estamos peleando para que una masacre suceda en una cárcel federal en plena dictadura se quede en el fuero federal y se va a instrucción un hecho como, ¿no? Es raro esas decisiones políticas no jurídicas. Claro, ¿no? Eso es lo que hace que a él se lo sancione. El que él está investigando cosas que no debe investigar. Entonces, y vos, entonces, en este lapso que él está haciendo, ¿él está suspendido? Él está suspendido y ahora creo que en unos días empieza el jury, uh-huh, el juicio. Sí. Y entonces, en este lapso, mientras esa situación se resuelva, vos estás como digamos cubriendo como si fuera una suplencia para se llamaría, sí, en otro ámbito una suplencia, porque subrogar es exacto. eso. Yo no voy a ser la fiscal de esa fiscalía. Y después fiscalía. Irá, en el caso que Campagnoli no vuelva, habrá un concurso. Habrá un concurso, exactamente. Tiene que haber un concurso. Y se nota la diferencia, digamos, vos decías recién, son situaciones distintas. La fiscalía de la que vos sos titular con esta, se nota la diferencia de estar, digamos, en un barrio, en una fiscalía descentralizada con la otra. Ahí es, digamos, otro tipo de actividad, es como una actividad más territorial, si se quiere. Sí, tenés que conocer más el barrio y tenés más contacto con la gente, porque la gente, de hecho, viene a verte. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. La mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Motín de la octava. El hecho según la versión oficial. Este mediodía, la policía emitió un comunicado oficial sobre el incidente de la comisaría octava ocurrido esta mañana. Se señala que tras solicitar ser trasladado, un detenido se autolesionó, provocando desorden en la unidad y que con la colaboración de unidades especiales y otras comisarías pudieron controlar la situación y restablecer el orden. El informe. Dentro del informe vamos a leer un parrafito. Inmediatamente los efectivos piden apoyo a las unidades especiales, como ser Cuerpo de Operaciones Especiales, Grupo de Infantería, Bomberos, CANES y otras comisarías cercanas, para luego hacer uso de la fuerza pública en la medida de la necesidad para restablecer el orden, resguardando la integridad física de los detenidos y los propios policías, logrando inmediatamente que todo vuelva a su normalidad. Sí, nos pareció un poco mucho, ¿no? Para que, uno solo, que más arriba en el informe decía que se había autolesionado en su brazo derecho con una botella de plástico. De plástico, pa, se daba en claro, el brazo. Claro, nos parecía un poco demasiado llamar al Cuerpo de Operaciones Especiales, Grupo de Infantería, Bomberos, CANES y otras comisarías. La botella de plástico es... Sí. Esto pasó en Chaco y más allá de la fecha, esto es de hace unas semanas, aquí hay varios problemas. Un problema es que las personas no deberían estar detenidas en comisarías. Y el otro problema es algo que veníamos conversando recién, de cómo evitar, ¿no? Digamos, hechos, tratar de prevenirlos. Sí, el caso de Alan Tapia, que entran con el GEOF a buscar un chico... Claro, porque muchos de estos hechos que suceden en comisarías, porque en este caso se trataba de una persona que estaba pidiendo un traslado para estar más cerca de su familia, una cosa típica en tanto en comisarías como en cárceles. La no resolución, de alguna manera, de esas situaciones muchas veces provoca la protesta y no escuchada la protesta, la quema de colchones, que es una manera de llamar la atención, o la autolesión, y eso se llama motín. Y en realidad es otra cosa, es un reclamo que no se está escuchando. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Eu sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão. Sei lá, sei lá. Bueno, seguimos está con nosotros Cristina Camaño, fiscal fiscal nacional de instrucción o fiscal, ¿cómo? Fiscal nacional en lo criminal de instrucción. Ahí está, esa es la manera correcta de llamar a la tarea que desarrolla Cristina. En los últimos tiempos, claro, los temas pasan y desaparecen. Hubo una semana que estuvimos todos hablando de supuestos linchamientos, ¿no? Y entre los casos de los que se habló tuvo mucha repercusión mediática una intervención del actor Gerardo Romano deteniendo, protegiendo, se supone, a una persona que había robado, creo que era un reloj, a una turista, protegiéndolo de la horda de paseantes que lo querían matar y entregándolo a la autoridad policial. Pero Romano aparecía quejándose de que a esta persona la habían liberado inmediatamente. ¿Cuándo una persona, en tu opinión, como profesional, como fiscal, tiene que quedar detenida? Bueno, hay dos supuestos por los cuales una persona puede quedar detenida. Uno es que pueda entorpecer la investigación. En este caso no se daba porque de hecho ese mismo día la extranjera se volvía, creo que a su país, o se iba a otro lado. Y el segundo es cuando no tiene un domicilio, o sea, donde si después cuando uno lo cite no tiene dónde ir a buscarlo. O sea que son estos dos supuestos los únicos que en principio pueden hacer que una persona quede detenida, salvo también que haya cometido un delito que tenga un mínimo de 8 años, ¿no? O sea, si alguien cometió un homicidio, obviamente que va a quedar detenido. Necesariamente, Cristina, esto es un homicidio discutible. Doloso, y yo diría que sí, porque el mínimo son 8 años. Nadie se jugaría, porque, a ver, ¿por qué? Porque seguramente que la persona va a intentar evadir. Entonces, por la pena que le va a tocar, sí, ¿no? Entonces, en esos casos, habitualmente una persona que comete un homicidio doloso, cuyo mínimo es 8 años, se supone que no va a querer estar, o sea, o que va a querer entorpecer, tal vez amenaza o genera cierta situación. Que ahí no existe presunción, ¿no?, de inocencia, no existe. Siempre existe la presunción de inocencia, pero el código tiene ciertas reglas en donde en donde nosotros las cumplimos de esa manera. También pasa cuando la persona, por ejemplo, ya tiene una condena anterior. Uh-huh. ¿Pero por qué? Bueno, porque lo que uno dice es, bueno, ya está condenado, salió, volvió a delinquir. Nadie está pensando en la parte sociológica, si a eso nos referimos. Entonces lo que uno dice es, bueno, ya volvió a delinquir y entonces va a tratar de evadirse de la justicia. Entonces, digamos, el fiscal en esos casos, o la fiscal, puede solicitar a esa persona. Ahora, de todas maneras, digo, no para discutirlo acá, sino para que quede claro, el juez aún en esos casos puede decidir. El que decide es el juez. Esta persona yo entiendo que no va a obstaculizar la investigación. Bueno, fíjate el caso de Gonzalo Crespo. Uh-huh. El policía queda herido, entonces está en el Churruca. Mientras estaba en el Churruca estaba, podríamos decir, detenido, porque había un gendarme que estaba cuidando que no se escape. Uh-huh. Para mí está imputado de homicidio. Bueno, 5 tiros le dio a Gonzalo, uh-huh, 3 de los cuales eran mortales, o sea, en el cuello. Uh-huh. Sin embargo, el juez le tomó una declaración indagatoria. Como no estaban todavía no están todas las pericias, declaró una falta de mérito, lo que hizo que automáticamente quede en libertad. Claro. Yo apelé esa falta de mérito, porque dije que para mí como mínimo había un exceso en la legítima defensa, creyéndole al Mirón en todo, había un exceso, porque 5 tiros, 3 en el cuello, hay un exceso. Bueno, la causa está en la Cámara, todavía no se resolvió. Quiere decir que el juez puede decretar una falta de mérito y en ese caso dejar en libertad al imputado. Sin declarar la falta de mérito, que siga, digamos, la investigación con el imputado en libertad. Exactamente, eso pasa. Eso lo define el juez, eso, ¿no? Lo define eso, para que quede juez. Claro. Y eso se marca, esa decisión del juez habitualmente... depende de quién se trate, es decir, si fuese el hermano de Alan Tapia, bueno, es menor, pero suponiendo que fuera mayor, estaría más empujadito a que se quede. A quedarse. Sí. Yo coincido, sí, uh-huh. Yo creo que sí. De hecho, también hay que ver cuál es el hecho que suscitó la detención. Porque una cosa es el caso de flagrancia, donde hay un régimen especial. Flagrancia quiere decir cuando alguien en la masa. En el momento, exactamente, bien claramente dicho así. Está bien. Para la cocina del miedo, sí. Para la cocina del miedo es con las manos en la masa. Y en ese caso, el juez se fija si le va a dar, o sea, si le va a dar el trámite de flagrancia, justamente, lo va a dejar en libertad. ¿Qué es lo que pasó con este pibe? Si no, este pibe, estamos diciendo, volvemos al caso de Gerardo Romano. Exactamente. Exacto. Ahora, si no, ya directamente va a ir digamos, al régimen común, en donde va a haber una indagatoria, un procesamiento, porque esta instrucción sumaria de lo que nosotros llamamos 353 bis, dura 15 días, la persona está en libertad y viene a la fiscalía a que se le diga cuál es el hecho que se le imputa. Ese numerito, 353 bis, es un artículo... Es un artículo del Código Procesal Penal, exactamente. Y es como nosotros nos referimos, bueno, si el juez le da la libertad, quiere decir que corre por la instrucción sumaria, que es lo de la flagrancia. Y en ese caso va a tener que presentarse en la fiscalía, se le va a decir en la fiscalía cuál es el hecho que se le imputa, y ahí no hay indagatoria y no hay procesamiento. Uh-huh. Por lo tanto, va a estar en libertad mientras dura el proceso. Lo cual, esto de quedar en libertad a las 6 horas, a las 24 horas, no implica que la persona queda sobreseída, libre, absuelta. Eso habría que grabarte, claro, y ponerlo todo el tiempo. 20 veces por día en la tele, ¿no? Porque el proceso sigue. Claro. Y Romano debería saberlo, ¿no? Porque Romano es abogado. Sí, por eso. Claro. El proceso sigue y la persona se va a tener que presentar en el juicio, por supuesto, y tiene que estar a derecho para que quede en libertad, porque si queda rebelde, cuando se lo encuentra, va a pedir la excarcelación y no se la van a dar, claro, justamente por esto de querer eludir, claro, exacto, que es uno de los dos, ¿no? El tema del domicilio o el tema del entorpecimiento o de eludir la investigación. Recién decíamos que esto debería difundirse de otra manera. Estamos conversando estas cuestiones que a veces son un poco complejas y difíciles de entender, pero que hacen a la vida cotidiana y a la discusión pública. Estamos discutiéndolo con Cristina Camaño, fiscal nacional en lo criminal de instrucción. Y es muy... Digo, es importante aclararlo bien, porque es una cosa que se repite todo el tiempo. A mí, ¿no?, me gustaría aclarar algo, justamente, y es que yo creo que el gran problema que tenemos hoy con el tema incluso de la inseguridad es que hay una falta hacia la gente, uh-huh, en no explicarle justamente qué es un procedimiento. Hasta ahora era como que el juez, el fiscal, no atendían a la gente hacía una denuncia y después es como que la víctima nunca se la tuvo en cuenta. Uh-huh. Y no es así. Eso es lo que hace que la gente se sienta que no es parte del sistema y que le pasa cualquier cosa y no sabe, uy, el tipo quedó en libertad a las 8 horas, entonces vienen y te quieren romper todo. Uh-huh. En cambio, si uno les pudiese explicar, yo de hecho, por ejemplo, a la mamá de Gonzalo Crespo, le expliqué, porque ella se puso loca, y es cierto, el policía quedó en libertad. Claro. Vino muy enojada la fiscalía. Yo le expliqué, yo esto lo voy a apelar, después que lo apele, el juez lo tiene que mandar a la cámara va a tardar, él va a estar en libertad un tiempo hasta que se resuelva, y tal vez esté todo el proceso en libertad, pero... No, por lo menos lo entendió, o sea, uh-huh, puede no estar de acuerdo, pero lo entendés. Pero peor es no darle bola, o sea, uh-huh, no darle pelota a la gente hace que la gente, al no entender lo que está pasando, piense que cada uno hace lo que se le cante. Es difícil. Bueno, un poco es el programa, nosotros lo que queremos hacer en La Cocina del Miedo es explicar la receta de cómo se van produciendo estas cosas, ¿no? Entonces, explicar un poco a la gente. Claro, también, porque el miedo, ¿no?, también se construye, nosotros entendemos, exacto, con el desconocimiento, exacto, o con la malversación de, exacto, los hechos, exacto, y cómo se presentan y cómo o cómo lo presentan después los medios, exacto, a algo que, exacto, procesalmente tal vez esté bien. Y eso, ¿no?, construye una demanda, exacto, de mano dura, porque, sí, la respuesta es, para que ese que le robó el reloj a la turista no salga, como si estuviera siendo, digamos, no estuviera sometido a proceso, más pena, ¿no? Hay como una respuesta. Claro, claro, la respuesta es, hay que darle más pena para que entonces, hay que darle 8 años de mínimo, claro, para que quede adentro, y no es así. Exactamente. No. Habíamos pensado también que no podías irte de aquí, de nuestro programa, sin conversar un poco acerca de tu experiencia en el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Cómo estuviste? ¿Cuál era tu función, bueno, tu cargo? Cuando recién asumí, Primero me gustaría decir que el ministerio lo armamos con la doctora Garré, o sea, no existía el ministerio. Claro. Después de lo hubo de que lo, armarlo. Del indoamericano. Del indoamericano, en diciembre de 2010. La presidenta toma la decisión y después de la muerte de Mariano Ferreira, también, donde yo también ahí también, participé como fiscal. Me parece que fueron los dos hechos en donde la presidenta decide armar el Ministerio de Seguridad, la pone a cargo a Nilda. Nilda me llama justamente por mi actuación en la causa de Mariano Ferreira. ¿Te conocía de antes? No, yo la conocí a ella 2 días antes de asumir. Fue muy, yo además no entendía de lo que me estaba hablando cuando me dijo de armar el ministerio. Era una cosa, bueno, muy, para mí era muy loco, porque yo toda mi vida lo hice en una fiscalía, con lo cual hice todo, fui ascendiendo, después concursé para ser fiscal, pero no tenía otra posibilidad. Y bueno, nos pusimos el ministerio al hombro. De hecho, lo que yo les decía al principio, ahí yo trabajaba hasta las 11, 12 de la noche, todos los días. No había sábado, no había domingo, o sea, no es que iba a trabajar sábado y domingo, pero había un despelote, había que estar, o sea, no había nada, era estar de turno las 24 horas todos los días de la semana. Y bueno, ahí en ese momento yo era la secretaria de seguridad operativa, o sea que tenía a mi cargo a todas las fuerzas de seguridad, que son más o menos 100.000 personas, más el armado, un carguito, más el armado del ministerio. Bueno, ahí estuve un año y medio, más o menos. Después, cuando asumió Bernie, yo pasé a ser secretaria de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas. Y ahí tuve un rol, digamos, ya no era la locura de qué pasaba con la policía, porque acá teníamos que tener en cuenta el policía, tanto el policía que fallaba en su función, fallaba, lo digo en sentido amplio, como los despelotes que pasan en la calle, ¿no? Hay un corte de ruta en Misiones y uno tenía que saber qué estaba pasando ahí. Encontraron un cargamento de drogas en Salta y uno tenía que saber exactamente cómo había sido. Bueno, acá te cortaban Corrientes y Callao y estabas como loco hablando con la policía a ver cómo se levantaba eso. Bueno, hicimos muchos protocolos de actuación. Uno de los más importantes, discúlpame, es el con respecto justamente a las manifestaciones públicas, sí, ¿no? Con la figura del mediador. Se está levantando eso, porque vi que había un par de proyectos con ese tema. Los capacitamos a todas las fuerzas. Bueno, después con el tema trata, Nilda era con la cuestión género, era súper exigente y hizo que no sé si ustedes sabían. Hacia adentro, además, ¿no? Hacia adentro, las mujeres. O sea, los hombres ascienden cada 3 años. En la Policía Federal. Y en la Policía Federal. Las mujeres, no sé si cada 5 o cada 7. Entonces, 2 que habían entrado juntos, una era principal y el otro ya era comisario. Claro. Era muy loco. Bueno, eso lo modificó, puso mujeres al frente de las comisarías. Bueno, la verdad que fue una actuación muy buena. Y después, ya se fue el 31 de mayo del, y ahí del 2013. Y asumió Puricelli. Yo ahí también, ahí quise renunciar. Puricelli me pidió que me quede, lo acompañé y la verdad que también pude seguir trabajando. Hicimos capacitaciones en todo el país, que es lo que yo le pedí, tanto para la policía, capacitarlo con la tecnología nueva que había comprado las distintas fuerzas, como a los jueces y fiscales. Acá también se hizo en todo el país, todos saben lo que es el CIBIOS, lo que es el SAIB. Bueno, el CIBIOS, que es un sistema que te toma la cara, la huella. Bueno, el SAIB, que es el sistema balístico, que compara, o sea, que más allá de que vos vas a mandar a balística para saber el calibre y todo eso, después tiene que ir al SAIB para ver si esa arma fue utilizada en otro hecho. Bueno, todas estas cosas sirven para la investigación. Bueno, el Buenos Aires Ciudad Segura, un montón de cosas que habíamos hecho, se las mostramos a todos los jueces y fiscales. Y ¿Buenos Aires es una ciudad segura? Buenos Aires es una ciudad segura en lo que respecta a por ejemplo, a tasa de homicidios, uh-huh. ese también, eso estaba a mi cargo junto con la Corte Suprema, que lo llevaba el doctor Raúl Zaffaroni, el tema de las investigaciones de homicidios en Capital y Gran Buenos Aires. Yo me ocupaba específicamente de Capital. En el 2012 tuvimos 153 homicidios. La tasa de homicidios del país es de 5,5 cada 100.000 habitantes contra lugares como Brasil, que tienen 26 contra 100.000 habitantes. O sea, Nueva York, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Nueva York tiene como nosotros. O sea, en realidad sí, sería un 5,4 creo que tiene Nueva York. Sin Giuliani, ¿no? Sin Giuliani. Pero lo que digo es que estamos muy bien posicionados y uno no puede mentir las cifras en el homicidio, uh-huh. porque el muerto está ahí. O sea, que eso se investiga sí o sí. Y hasta el primer semestre del año pasado habíamos tenido un aumento porque habíamos tenido en Capital 83 muertos. 83 homicidios dolosos estamos hablando, uh-huh. porque después tenemos los culposos que son por accidente de tránsito uh-huh. o mala praxis, que esos no los contamos, sino dolosos. Y lo más llamativo es que de estas cifras, por ejemplo, de estos 80, y yo no me acuerdo, creo que son 83 del primer semestre del 2013, uh-huh. del 2013, que fue lo último que uh-huh. yo hice, por ejemplo, en ocasión de otro delito eran 10. Claro. Después, o sea, perdón, pero eso es súper importante, porque esa imagen sí. de que te roban y te matan masivamente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de 10 casos en todo ese mes. Que igualmente un caso ya es una vida, pero es imposible imaginar una sociedad donde no haya sin delito. Pero 25 uh-huh. eran en riña. Claro. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y ahí ya teníamos 35. O sea, después, personas que se conocían. Personas que se conocían, ¿no? Una riña que puede ser por problemas de vecindad, de alcohol. Exactamente. Y después, bueno, cuestiones de género. Familiares, ¿no? Dentro de familiares había también un montón. Entonces, bueno, me parece que esto es importante marcarlo. Porque entonces, todos suman, como número bruto, claro. todos parece que suman a esa todos inseguridad. Suman al robo, todos a la inseguridad. Claro, y no es así. Cuando empezás a desarmar, tenés muchas problemáticas diversas. Sí. Entonces, porque nos va quedando poco tiempo, nos estabas contando que vos estuviste hasta durante la gestión de Puricelli y luego, cuando termina esa gestión. Cuando yo le renuncio a Puricelli, a pesar que ahora me están acusando como que a mí me piden que renuncie para ocupar el lugar de Campagnoli. Eso lo desmiento totalmente. Yo le renuncié a Puricelli el día que se fue, que tuve una muy linda conversación con él. Porque me agradeció la gestión, me agradeció porque no nos conocíamos. O sea, a mí me tocó trabajar con dos ministros que no conocía, ¿no? Y bueno, yo volvía a mi fiscalía. Después lo otro, como digo yo nunca voy a ser fiscal. O sea, ¿no te fue a buscar el Gis Carbó para sacar ocupate, a Campagnoli? Lo desmentimos totalmente. Ni tampoco Cecilia para que vaya a cubrir al hermano en una conversación. Eso me perdí. Nos quedan dos minutos, contalo rápido. Hay una causa en River en donde hay una escucha donde parece que el hermano le proponen blanquear dinero. Pero eso también de Cecilia Rodríguez, la ministra. Y esa causa también fue al fuero federal. O sea que el juez dijo, esto no es nuestro. Claro. Estabas investigando reventa de entradas, claro. Señores. Esto no va. Más allá de que pidió nulidades de un montón de cosas que había hecho el fiscal anterior. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero con River tu única relación es que soy media, no, pero no, ni siquiera soy, o sea, no soy fanática, decir, no, me gusta, no como, claro, vos estarías más complicada en mi lugar. Cristina Camaño, te agradecemos un montón que hayas venido, es un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Y nosotros nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, sí. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Gracias. Si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un